mirar atrás. Los días pasan como el viento sobre el mar. Quedan huellas de fracasos, triunfos y dolor, pero el camino aún se llena de color. No hay sombra que apague la luz del sol. Cada paso es un latido del corazón. Adelante van los sueños, las ilusiones brillan más. El ayer nos da su fuerza, pero el futuro es nuestro hogar. La vida enseña su lección en su canción. Las conquistas y derrotas ya son parte de mí, pero el mañana me llama a seguir. No hay sombra que apague la luz del sol. Cada paso es un latido del corazón. Adelante van los sueños, las ilusiones brillan más. El ayer nos da su fuerza, pero el futuro es nuestro hogar. Cada brisa nos guíe, que el amor nos dé valor. Cada día es un camino, cada estrella una razón. Adelante van los sueños, las ilusiones brillan más. El ayer nos da su fuerza, pero el futuro es nuestro hogar. Que la brisa nos guíe, que el amor nos dé valor. Cada día es un camino, cada estrella una razón. Na, na, na. A sueño. Adelante van los sueños, las ilusiones brillan más. El ayer nos da su fuerza, pero el futuro es nuestro hogar. A nuestro hogar. Na, na, na. Es nuestro hogar. La vida sigue su rumbo sin mirar atrás. Con el alma abierta vamos a volar.